Hola, ¿cómo está, gente de Moreno? Estamos comenzando un nuevo programa, un nuevo año. Tenemos nuevas cosas para contar. Nuevas entrevistas. Entrevistas también por teléfono. Y tenemos un nuevo compañero. Un nuevo compañero que se suma hoy al grupo. Así es. Hola, ¿cómo están? Cristian Miranday. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Nervioso? Siempre, es bueno. Siempre. Es bueno estar un poco nervioso. Muy bien, bueno. Bueno, así que estamos con un nuevo compañero, Cristian Miranday, y seguimos siendo las mismas también, Itatí, Laura, Noelia, Cecilia, Analía, estamos acá para continuar este programa y comenzando este año con todas las pilas, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a ir comenzando con el programa, tenemos varias cosas. Primero quiero comenzar diciendo algunas, con menos ruido, pues tratemos de pensar. Bueno. Bueno, no sé cómo ir empezando a decir algo que pensamos, ¿no? Estamos en una guerra constante contra el enemigo. Cambia su forma, se camufla, pero nos sigue atacando, ante nuestros ojos y ante nuestras espaldas. Y está ahí, dando donde más nos duele. Y a veces nos distraemos y tratamos de sobrevivir ante las heridas que dejan sus agresiones. Se nos hace claro leer la historia y comprender que el presente es el resultado de aquello que llamamos historia. Lo triste es que muchas veces nos olvidamos que con este mismo presente estamos sembrando lo que está por venir. Y es ahí, ¿no? En ese olvido, el enemigo se desplaza cómodo, libre y se transforma. Y esa especie de invisibilidad lo hace cada vez más poderoso. Y utiliza esa cualidad como una de las armas de guerra más peligrosas. Trata de unificar el pensamiento. Siempre es más fácil dominar una idea antes que miles. Y cuanto más alienados mejor. Y cuanto menos pensemos también es mejor. El problema de hoy, el problema es ese, que pensemos cada vez menos, ¿no? En este programa hablaremos un poco de eso, de lo que significa este enemigo y cuánto nos duele. ¿Y cuánto nos hacemos cargo? Tiene que ver con la economía de las naciones, tiene que ver con su dignidad, tiene que ver con la forma de un gobierno, tiene que ver con la manera en la que se compra y que se vende. El imperialismo tiene diversas maneras de atacar, siempre a través de hombres con nombres y apellidos diferentes, y han ido mutando a lo largo de la historia de la humanidad. Desde lo que se llama el Imperio Romano, donde se crea un sistema de control unificado para intentar dominar los pueblos. Y luego estas formas de dominar fueron cambiando con la modernidad. Surge el mercantilismo, el libre cambio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. Estas formas de sujetar no son solo económicas. No se puede separar del factor político e ideológico que también golpea a la nación sometida. Por eso, sabemos que el enemigo nunca se fue de casa, sigue maltratándonos a diario. Desde que encendemos la tele para consumir el marketing de algunas inutilidades y conseguirlas en las empresas internacionales más exitosas, hasta que nos acostamos pensando en las deudas y los impuestos que tenemos que pagar, con el plus que le ponen las mismas empresas que tienen diferentes nombres pero que responden a este mismo imperialismo del que hablamos. Comencemos el programa entonces. Bueno, como siempre tenemos una frase para jugar y la frase de hoy es: tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie. Qué frase. Podemos contextualizar un poco esa frase, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿De quién es esa frase? No, no lo digas todavía, por favor. Sí saben de quién es, mandás mensaje de texto al 15 61 54 03 59. Y hay premio, ¿cuál es el premio? A mí me lo estás preguntando que soy el nuevo, va muerto. Bueno, el premio son dos pizzas de la pizzería Plaza Mayor. Plaza Mayor. Asconape 33, al lado de la Municipalidad de Moreno. Las mejores pizzas, las más ricas. Así que si sabes de quién estamos hablando, mándanos un mensajito para participar de esas dos pizzas. Claro, participar del sorteo y al final vamos a estar diciendo el ganador del día de hoy. La idea básicamente de la frase era que exportar el petróleo era bueno. Digo, que creo, que entendí bien. Entendiste bien. Lo dijo en un contexto donde se estaba acomodando, ¿no? Se estaba privatizando muchas empresas estatales. Donde exportar a tu madre era bueno. Bueno, yo voy a decir los numeritos, ¿sí? Para que llamen. Para que nos vean. Bueno, al 466-65-59. Y también mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Animate, por favor. Bueno, esta frase que estábamos escuchando recién se llevó a cabo, ¿no?, en el marco de las reformas de Estado realizadas por el gobierno de Carlos Menem, que las transformó, ¿no?, al yacimiento YPF, los transformó. ¿Cómo se llama ahora? YPF. ¿Cómo? ¿YPF? Sí. Bueno, Sociedad Anónima. Bueno, ya más o menos sabés quién es, dijo la frase. Es un periodista, para ir dando una pista. ¿Tenemos algunas pistas de este hombre? Sí. Perdón, Española Repsol Sociedad Anónima, me estaba olvidando. Sí. Bueno, también en 1989 tuvo un serio enfrentamiento por razones políticas y profesionales con Mariano Grondona. Bueno, este hombre, cabe decir que trabajó con Mariano Grondona, fue un periodista muy conocido que, bueno, falleció el 7 de junio, justo el día del periodista. No es la nata, ¿no? No. ¿Qué más, Itati? A ver, ¿qué tenemos? Bueno, también en el desempeño de su oficio hizo públicas sus ideas conservadoras y antiperonistas. Su adhesión a la candidatura del radical Eduardo Angelós en 1989 y su apoyo al gobierno del peronista Carlos Menem. Claro. En 1998, este señor fundó FM Millennium. En el 2008 adoptó una posición política frontal a lo que es el kirchnerismo. ¿Más? Claro, fue parte, durante el menemismo, fue parte de ese papel estratégico de comunicación para que parezca que la empresa YPF estaba teniendo pérdidas. Fue parte de esa tramoya. Me encanta porque pensaste mucho tiempo para buscar una palabra adecuada y casi intelectual que terminó siendo tramoya. Se trata de eso también, de decir lo que nos sale como nos sale. Claro. Bueno, cálmate. Bueno, también tenemos en 2008 adoptó una posición política frontal al kirchnerismo, tanto desde el diario Ámbito Financiero como de su blog, en el que escribió hasta el día anterior a su muerte. En el 96, en el 66, 1966, dio inicio al programa político Tiempo Nuevo. ¿Qué más? No, ya dijimos bastante, así claro, que sí, claro, ya estamos recibiendo mensajes de texto, así que sigan mandando al 15-61-54-03-59 si querés ganarte las dos pizzas de Plaza Mayor. O llamanos para charlar en vivo y contarnos quién es el hombre de esta frase al 466-6559. Animate, por favor, y llamá. Tenías persona, que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios y ese Dios. La identidad del barrio se construye por dentro. Bueno, ahora tenemos una comunicación telefónica con Roxana, una de las mujeres muralistas de Moreno. Hola, ¿qué tal, Roxana? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te hablamos de acá, del otro lado del Ecuador. ¿Qué tal? Una llamada a larga distancia. ¿Cómo estás, Roxana? Bien, aprovechando la tarde para trabajar un poco. Muy bien. ¿Estás trabajando con los murales en este momento o otra? Sí, pero en casa. Estoy haciendo cosas con mosaico bizantino. Hola, Roxana, Laura te habla, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. Estás, Laura? Contanos cuándo se formó este grupo, qué es lo que hacen, cómo funciona. Mira, este grupo data desde el 89 más Ajá. o menos, que empezó, el alma mater del grupo fue Juana Torrayardona, que es artista plástica y uh-huh. psicóloga social, sí. y empezamos en un comedor comunitario con gente del barrio, donde nos juntábamos a cocinar, ¿viste? Para los sí. chicos en esa época. Y bueno, empezamos haciendo con retazos de tela, tapices, y viendo, tratando de rescatar, por lo general, la gente que se juntaba era mucha gente del interior, ¿viste? De las provincias. Uh-huh. Entonces, lo que plasmábamos en esos tapices era zonas, dibujos de cada provincia, por decirlo así. ¿No es cierto? Entonces, rescatar un poquito de lo nuestro. Ajá. Arrancamos con los tapices, después pudimos armar una, por medio de la hermana de Juana Cristina Torrayardona, una muestra en el Museo de la Recoleta, ahí es donde logramos vender todas nuestras cosas, y bueno, ahí nuestras ganas de seguir creciendo fue aumentando. Y bueno, nos fuimos perfeccionando, fuimos haciendo distintos cursos, porque por lo general la gente que nos juntábamos en ese momento, ninguna habíamos terminado el secundario, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces fuimos terminando los estudios, muchas ahora están en carreras terciarias, así que bueno, ahí es como que arrancamos con el asunto de mujeres muralistas. Uh-huh. Empezamos a crecer un poco, empezamos a pintar las escuelas de los chicos, acá en el barrio, en la zona de Moreno, ¿viste? De... Y bueno, ese es el inicio de mujeres muralistas. Del grupo, claro. ¿Sí? ¿De qué barrio específicamente? En San Ambrosio. Ajá. Fueron unas tierras que fueron cedidas en ese momento por Cafiero, que sacadas del obispado y fueron cedidas a la gente después de una gran inundación que hubo en el 88. Ajá. Y bueno, este es un barrio que donde yo vivo actualmente y creció muchísimo, que pertenece, en esa época trabajó mucho Moreno, pero al dividirse los municipios quedó del lado de San Miguel. Pero nosotras seguimos con la identidad de Moreno. ¿Y cuántas mujeres conforman el grupo? Y mira, ahora en la actualidad somos 10 fijas, por decirlo así, las que trabajamos, las que nos movemos. Pero se suma gente porque es un grupo abierto, que viene gente, se va y bueno, llegamos a ser más de 20 a veces, ¿viste? Y trabajamos mucho con lo que es los murales, que trabajamos con chicos, adolescentes, con los planes sociales, trabajamos mucho con lo que es acción social de la provincia, trabajamos con cultura de provincia también, en distintos barrios, en las villas. ¿En dónde? Mucho gusto, Cristian, te habla. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿En dónde podemos ver, por ejemplo, alguno de sus murales? Mira, nosotras hemos recorrido en las escuelas de Moreno, uh-huh. Muchas escuelas. Te puedo decir, estuvimos en la 60 de Villa Ángela. En la reja tenemos, nosotros trabajamos con con la congregación del padre Gabriel Barba, que está ahí en la reja, en el Cristo del Perdón. Bueno, trabajamos ahí, esa iglesia está pintada por nosotras y la gente de la comunidad, en Cristo del Perdón también, en San Cayetano. Todas esas comunidades, hemos hecho talleres con la comunidad y con la misma gente del lugar hemos pintado. ¿Qué es lo que ustedes tratan de reflejar en este tipo de arte que están haciendo, en los murales? ¿Qué es lo que quieren? Nosotros tratamos de reflejar de que el arte no es para un grupo élite, que solo el que puede pagarse la carrera de Bellas Artes puede llegar a ser un artista o despertar la creatividad, sino más bien que la creatividad la tiene todo ser humano. Claro. ¿Viste? Por más que viva, no sé, en el pleno centro o en la villa más pobre. Nosotras estamos abocadas a eso, al arte popular, más que nada. ¿Viste? Que toda persona puede expresar lo que tiene adentro, ¿viste? Y más que nada es rescatar un poco nuestra historia, porque cuando nosotros vamos a un barrio, tratamos de ver qué es, cómo nació ese barrio, cómo es su gente, cómo es el lugar, y todo eso plasmarlo después en las paredes. Claro, exacto. Justamente iba a preguntar eso. ¿Cuál es el proceso mediante el cual después terminan pintando los murales? O sea, van, conocen a la gente, visitan lugares, ¿cómo hacen? Claro, nosotros llegamos ahí, hacemos talleres, ¿no es cierto? Talleres creativos que se llaman talleres en busca de una imagen, ¿no es cierto? En esos talleres nos abocamos casi siempre en lo que es la naturaleza. Nunca le erramos cuando vamos a ese tema, porque en todos los lugares hay alguna flor de un bello color, hay un árbol con distintos tonos, ¿viste? Entonces, como que para que la gente observe, no solo mirar, que aprenda a observar cada cosa que lo rodea, ¿no es cierto? Que a eso tan común que tienen lo puedan rescatar, no solo en que es algo cotidiano, sino que lo puedan revalorar, ¿entendés? ¿Cómo es la cuestión? Hola, Roxana, ¿cómo estás? Sí. Te habla Itatí. Hola, ¿qué los motivó a ustedes a hacer murales? Y bueno, lo que nos motivó es esto, te digo. El mural para nosotras es como la excusa para poder integrarnos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros llegamos a un lugar, a un grupo de gente que la mayoría a veces no se conoce entre sí y son gente del mismo barrio. Entonces, al tener una actividad en común, poder trabajar en conjunto, es como que es la integración, ¿viste? Claro. Unir a distintas opiniones y que se puedan poner de acuerdo para llevarla a un objetivo, ¿ves? Y el mural es la excusa de eso. Muy bueno. ¿Cuántas horas trabajan por día? Y mira, nosotras cuando hacemos el mural, nosotras ponele, los talleres son de 2 o 3 horas, ¿no? Ponele distintas días, hacemos 2 o 3 talleres de 2 o 3 horas. Y después cuando hacemos el mural es una jornada completa. Nosotros arrancamos a las 8 o 9 de la mañana y a las 6 o 7 de la tarde el mural ya está terminado. Sí. Muy bueno. No es cantidad X de horas, sino que es ponerse a laburar y que haya el resultado, porque la gente es como que si no ve el resultado ya es como que se desanima un poco, ¿no? Pero ustedes lo empiezan y lo terminan en el día. Claro, los murales los empezamos y los terminamos por lo general en el día, con toda la gente que estuvimos trabajando anteriormente, ¿no es cierto? Claro, o sea, hacen un trabajo previo de no sé cuánto, claro, cuánto tiempo. Claro, claro, que hacemos en los talleres salen los bocetos, ¿viste? Que van a ir a la pared. No es que nosotras vamos y pintamos en la pared lo que claro, nosotras lo que sabemos canta. Hacer, sino es más comunitario, es más social el asunto. ¿Y cómo sustentan este trabajo que ustedes están haciendo con las herramientas? Sí, sí. Nosotras ahora tenemos un taller acá en el Cruce Castelar. Hace 4 años que estamos trabajando en otra rama, que no es murales, sino con cerámica. pero implementando el color. Es algo nuevo que estamos haciendo. Y estamos subsidiados por el municipio de Moreno. Moreno nos otorga el alquiler del local y nos da un pequeño subsidio para poder mantenerlo. Y después tenemos distintas entidades. Nosotras trabajamos con Acción Social, también trabajamos con Cultura de Provincia y con Cultura de Nación. ¿Solamente son trabajos designados por organismos del Estado? ¿Puede uno con, no sé, ponerse de acuerdo con el barrio y decir vamos a llamar a estas chicas que está abierto, está para trabajar en cualquier situación? Hemos trabajado en sociedades de fomentos y en barrios donde nada que tuvo, por decirlo así, no hubo intermedio de ninguna entidad gubernamental ni nada por el estilo. No, sí, sí. Es más, el trabajo que nosotras hacemos ahí en el local es con la gente del barrio que viene interesada en la propuesta y viene y se suma. Está muy bueno el trabajo que están haciendo. ¿Querés pasarnos algún teléfono, alguna dirección para si hay alguien que nos está escuchando y se quiere sumar, alguna mujer que...? Bueno, mira, yo te... Puede ser mi teléfono, sí, que es este, 011, sí, 011. 4468, sí, 0966. Sí. O si no, mi celular, que es 11 62, sí, 12 96, sí, 54. Bueno, para aquellas mujeres que están escuchando y que se quieren sumar al grupo, los números de teléfono los repetimos, son 011 44 680 9666 y 011 15 62 12 96 54. Claro, si no, estamos en Avenida Libertador, que, ajá, es cruce Castelar, 7238. Bueno, ahí tenemos el taller donde nosotros realizamos nuestras tareas y donde nos juntamos, ¿no?, para resolver temas. Y tenemos los talleres de cerámica. Bueno, Roxana, desde ya, muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y la verdad, porque trabajamos hace rato en Moreno, uh-huh, y de a poquito es como que nos van conociendo más. Bueno. Estamos a disposición para ustedes, para lo que quieran. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, chao, hasta luego. Chao, chao, gracias. Moreno 90.1. Hoy de nuevo contigo, hoy revolución. Estación de radio. ¿Qué hacen 20 personas en un patio? Flash informativo, otras veranos. Escúchalo de lunes a viernes de 18 a 21 por tu estación de verano. Noticias. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15 5954 5931, o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para dar el dolor. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bueno, seguimos con la frase. ¿Tenemos la frase? Buenísimo. Tocar YPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre. Era lastimar a Gardel. Era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie. Bueno, ya estamos escuchando la frase otra vez del día de hoy y estamos recibiendo mensajes. Lo que le pedimos a la gente que mande su nombre, porque para participar es mejor el nombre que el numerito. Recibimos un mensaje de Blanquita de la Perla Moreno que dijo la respuesta correcta. Vamos a hacer un sorteo al final del programa, así que... Y si quieren agregar algo a lo que es este personaje, mejor todavía. Sí. Casi te beso. O incluso a la frase, algún comentario respecto de la frase. Claro, agregarle algo que no se dijo en este momento, pero se ha dicho en otro momento y que no lo estamos utilizando. Si nos quieren llamar por teléfono. Claro, o que tenga que ver con la privatización. Todas las cosas que hizo Menem en ese tiempo. Así que, si sabes quién es, mandanos un mensajito de texto al 1561-540359 o llamanos a qué número, chicos. 466-6559. Muy bien. O escribinos. Del otro lado del Ecuador, @hotmail.com. Perdón, Inati, te interrumpo. Tengo más datos yo. A ver, decinos. Nació el 9 de enero esta persona de 1925 en Rumania, cuando su padre trabajaba en la embajada argentina en Bucarest. 6 meses después, la familia se instala en la Argentina. Su infancia también y adolescencia se caracterizó por la indiferencia y dureza que le dispensaron sus padres y su educación como pupilo, bajo un régimen de internado en colegios católicos. Bueno, decíamos... ¿Qué pasó? Decíamos que fue... el primer periodista en hacer periodismo político de opinión por televisión en Argentina. Algo que me... ¿Sí? No, pensé que no había más pistas. No, decí tranquilo. Algo que me llama la atención es lo que no dice. A ver, el tipo habla de que es mejor tener el petróleo en manos privadas extranjeras a tenerlo bajo tierra. Claro, lo dice. Lo que nunca menciona es industrializarlo desde acá. Lo dice indirectamente, claro. Bueno, también hay otra pista, ¿sigo dando? Dale. Sí, bueno, el 7 de octubre de 1954, por decreto del Poder Ejecutivo, se lo designó secretario general y director general de Relaciones con las Organizaciones del Pueblo. Bueno, las pistas que está dando Itatí son bastante desconocidas, ¿no? Sí. Más a no ser que lo haya seguido alguien durante mucho tiempo y... Que no creo que nos esté escuchando igualmente. No creo. Pero sí, vos ya sabés igualmente quién es, así que seguí mandando mensajitos y decinos, agreganos algo que no sepamos de este personaje, este periodista que le hizo mucha propaganda a las políticas al neoliberalismo, perdón. Así que ya dijimos bastante, tenemos bastante, ya dijimos. Sí, varios. Manden mensajitos, llegó uno solo, así que anímense. Sí, sigan escribiendo también del otro lado del Ecuador, @hotmail, porque cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos quieran decir será bienvenida también. Sí, seguro, totalmente. ¿Cómo te estás sintiendo, Cristian, hoy en tu primer día con nosotras? Re gozoso, genial. Relajadísimo. Sí, no, empecé un poco nervioso, vamos a decirlo. Bueno, pero nosotras todavía estamos nerviosas, sí. Una voz del cielo me dijo que está conectado un entrevistado que vamos a tener. Buenísimo. Hoy. Él es Pablo Santillán, es cantante, acá de Moreno. ¿Lo tenemos en línea? ¿No? Ah, bueno, esa voz del cielo me está diciendo cualquier otra cosa, entonces. Escuchás muchas voces. Sí, tené cuidado. Ah, está en línea, che. Ah, nos estaban haciendo una broma. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, estás sonando en del otro lado del Ecuador. Contanos un poco cómo empezás a cantar. Primero, ¿qué estilo de música cantás? Me gusta de todo el estilo de música. Me gusta más el pop melódico, pero también me gusta el rock. Así que no hay un estilo único. Serías como un maricón pesado. Claro. Algo así. Encontramos algo de música tuya por ahí que vamos a estar poniendo después. Contame cómo... Primero me presento, Cristian Miranday. Analía, sí, estoy Ana. Él ya nos escucha igualmente. Sí, habitualmente. Y Tati también. Contame cómo se te dio por la música, Pablo. Y yo empecé con la música a los 16 años, recién. Mi mamá tenía una guitarra que la tenía guardada mi abuela, y mi abuela vuelta me dijo que me regalaba, y bueno, entonces ahí empecé por boludear primero, y bueno... me fui metiendo y me fue gustando y arranqué a full. ¿Empezaste en alguna banda en particular o tocabas? Sí, empecé en una banda de rock, pero ya hace años. Y nada, como toda banda se fue separando. Uh-huh. Y bueno, fueron surgiendo un montón de bandas más, pero... ¿Qué estilo de música hacías? Rock, me dijiste. Pero en esas bandas sí, rock. Dice, tuve bandas de rock, tuve bandas de pop melódico, un poco. Contame un poco, ¿hacías pop melódico? O sea, ¿suena el pop melódico por Moreno? ¿Sos de Moreno vos? Claro, sí, soy de Moreno. ¿Y suena como, dónde tocaban? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde tocabas cuando tenías la banda de pop melódico? Y cuando tenía la banda de pop melódico tocábamos ahí donde era VA antes, que ahora es otra, no sé cómo se llama el nuevo... Es un local raro, sí, no sé. Sí, que cambiaron el nombre, bueno. Que parece caro. Sí. Bueno, no hagamos publicidad. Bueno, como es ahí en VA o si no en Funky, Morena tocamos también, en Fiesta de 15, en varios lugares. Ah, pero sonaba, yo pensé que en la movida under no había mucho movimiento del pop melódico. No, sí, el pop melódico lleva mucho. Y gana. Ah, se la banca. Sí. Bueno, Analía, soy, te quería hacer una pregunta. ¿Qué significa para vos, no, la música en tu vida? La música en mi vida es todo. Creo que es lo que más quiero, lo que nunca dejaría por nada y tampoco lo cambiaría por nada. Es lo que siempre, no sé cómo explicarlo, es inexplicable, es un... El lenguaje musical es impresionante, es decir, es algo que llevo dentro mío en la sangre, es decir, como que no sé explicarme. Es como que no sé. Contame, ¿escribís? Sí, sí, de vez en cuando me pongo a escribir un poco. ¿Tocás algún instrumento? Sí, toco la guitarra y bueno, sé tocar el bajo también un poco. Y nada más. Ajá. En este momento, ¿qué banda tenés? En este momento estoy en dos bandas, que bueno, es una de rock, que bueno, que ahora estamos buscando un nombre nuevo, porque hubo unos problemas y se fue uno de los integrantes. Uh-huh. Y después otra banda, bueno, esa banda es de rock y la otra banda es de pop melódico. Ajá. ¿Cómo, la banda de pop melódico, cómo se llama? ¿Cómo se interesa? Bueno, Semper Fi se llama. ¿Cómo? Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi. Ajá. ¿Qué, cómo sale ese nombre? ¿Qué significa? Ese nombre, es un lema que usan los marines. Uh-huh. Los marines, bueno, que ellos los usan, que no sé por qué, porque no me puse a leer por qué lo usan, es algo que usan ellos, como quiere decir, si está en latín, quiere decir, en sí las dos palabras son semper fidelis, que quiere decir siempre fieles. Ajá. Pero en abreviado le sacamos le pusimos fi, que se escribe semper fi. Ajá. Como claro, son tipos fieles y... Claro, no, pero no fieles. Yo eso, mira, te voy a contar algo, porque una vuelta también me preguntaron que por qué le pusimos el nombre ese y me dijeron, pero vos sos fiel. Y claro, es decir, cuando me preguntaron eso, solamente me preguntaron porque yo si soy fiel a mi mujer, a en ese sentido. Pero yo creo que fiel le sos a muchas cosas, no solo eso. Uh-huh. O sea, tu mujer no. contanos, ¿estás de en pareja, de novio, casado, viudo? Sí, no sé qué tiene que ver, pero sí, estoy en pareja, tengo una nena. ¿Qué les interesa? Tengo una nena de 10 meses y nada. Ah, me gusta ninguna. La música también. ¿Cómo? Canta ya, ¿no? A los 10 meses. ¿Casi canta? Sí. Sí, se la pasa jugando, y aparte siempre que agarro la guitarra se pone re contento, empieza a bailar. Sí, es hermoso. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te habla Itatí. ¿Qué te motivó a ser cantante? Y me escucharon diferentes bandas, y sí, muchas bandas que me gustaron, me llevaron a querer cantar, va. Es decir, Bueno, tengo muchas ganas de escuchar un tema de Pablo. ¿Te gustaría? ¿Te parece si pasamos un tema? Dale. Cuando despierte acá y pregunté dónde estoy, voy a pedirte por favor que no me contestes. Cuando dejes de hablar de tormento y desamor, voy a pedirte aquella herida que aún no se abrió, voy a poner al filo mi amor y no te me acerques. No quiero lastimarte con las sombras de cuerpos alados en cuerpos traídos. pedirte perdón por ser culpable de un mal humor. Voy a matarte y a revivirte arriba de un colchón y con la basura que soy. Me escapa media más lo que me espere, lo que me aterra es mi café a tierra y mi paz. Hey. No deje de sangrar aquella herida que aún no se abrió. Construyendo la historia. La historia. Hoy también tenemos una efemérides para recordar y a cargo del día de hoy está Laura Grigoli. El 3 de enero de 1883 tuvo comienzo una historia llena de conflicto, dolor y angustia. Una historia que nos involucra a todos como argentinos. Hace ya 128 años que se viene luchando por una pequeña, pero muy querida tierra que forma parte de nuestro territorio nacional. En este contexto, una gran potencia mundial como Gran Bretaña pisó en son de guerra las Islas Malvinas cuando una fragata inglesa desembarcó en dicho territorio, izando su bandera y rápidamente destituyendo del lugar la bandera argentina. Hasta ese entonces, las islas estaban ocupadas tanto por una autoridad inglesa y otra de nuestro patrimonio, las cuales se enfrentaban en una lucha constante. Pero tiempo más tarde se desató una guerra, dejando un saldo de miles y miles de soldados argentinos muertos. Jóvenes que en su mayoría no sabían cómo se usaba un arma. Jóvenes que sufrieron lejos de su ciudad natal, lejos del abrigo de sus familias, lejos de todo lo que tanto añoraban. Y cerca del hambre, del frío, de la tristeza, cerca de la muerte. Fueron víctimas de sus superiores que los dejaron totalmente desprotegidos, restringiéndoles las provisiones y las cartas de afecto que les mandaban sus familiares a modo de contención. Hoy es imprescindible recordar esta fecha como un día en el que la corona imperialista usurpó nuestras Islas Malvinas, como tantas otras empresas que hoy están en manos de los nefastos capitalistas, que imponen desde afuera otra cultura y modos de vida a nuestro país. De esta manera, es de profunda relevancia recordar esta fecha y no olvidarla, no dejarla en el almanaque como un día más. Por eso, del otro lado del Ecuador, elige rendirle homenaje, ya que recordamos a nuestros héroes caídos en defensa de la soberanía de Malvinas y lo hacemos por su memoria y por los derechos de cada uno de los argentinos. El Tano, el Polaco, el Andrés, madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar, mil estrellas me quieren contar, hace frío. Bueno, ahí estábamos escuchando la efeméride escrita por Laura Grigoli, muy linda. Y de fondo estábamos escuchando La Carta Perdida, por Soledad Pastorutti. Me gustaría mencionar también el tema que estábamos escuchando antes, de Pablo Santillán, Strini, Guille y yo. Bueno, estamos finalizando ya el programa. Ya finalizando, ¿no? Tenemos una canción muy linda para escuchar y que queremos escuchar. El presidente no le deje ni los dientes, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? ¿Qué? No me digan, se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro quiso, todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Estamos escuchando Bueno, ya escuchábamos un tema de la Bersuit, Señor Cobranza, un tema muy bueno. Y eso era más que nada para concluir todo lo que veníamos diciendo un poco de en la efemérides y en la editorial. Todo lo que fue el programa de hoy. Y en la frase, no chamullés, que ya tenemos un ganador. Sí, tenemos un ganador que dijo el nombre correcto, chicos. ¿Quién era el de la frase? Bernardo Neustadt. Bernardo Neustadt. Sí, y te ganaste entonces, ¿cómo se llama la participante? Blanquita de la Perlita. Para Blanquita de la Perlita te ganaste dos pizzas de Plaza Mayor, Asconape 33. Bueno, igual te comunicas con nosotros y te damos el vale para que retires estas dos deliciosas pizzas de Plaza Mayor, del Pizza Libre más rico, ¿no? Que vende las pizzas más ricas. Ay. Hay un montón de variedad, así que ya también me están dando ganas de comer. Hay de choclo, criolla, jamón y morrón, no sé, fugaceta, napolitana, calabresa, tantos sabores. No soy yo la que me hace. Me gusta de Roquefort. ¿Hay de Roquefort? Uy, qué rico de Roquefort. Riquísimo. Ah, no, justo esa no hay. Blanquita, sí. Así que ya sabés, tenés dos pizzas, una especial y una mozzarella, porque así la va a Plaza Mayor. Igual te puedes pedir otras más si querés, pero ya tenías que pagar, ¿no? No. Y ya tengo ganas, ¿vamos a ir a comer pizza? ¿Podemos ir a comer? Todos juntos. ¿A partir de las 8? Bueno. Bueno. Qué mentira, porque ahora decís eso y quedás bien frente a la gente y después no, no vamos nada a comer pizza. Analía. Bueno, así que muchas gracias, Blanquita. Te vamos a dar el vale, te lo vamos a pasar, ya nos comunicaremos con vos. Por mensaje, por tu teléfono, y te vamos a dar el vale. Para ir terminando, que ya estamos terminando, hay algo más que queremos decir, ¿no? Y vas a decirlo vos, Cristian. Se repite la historia, se alternan los sucios imperios, ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó. El imperio romano se derrumbó, más tarde el imperio español, y los yanquis caerán, no serán la excepción. Conquistan países, imponen su pobre cultura, saquean recursos, sembrando pobreza y rencor. Manipulan los medios de información privándonos de la verdad, sus bases militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. Escape, el imperio caerá. Bueno, estamos terminando entonces. Quienes hicimos este programa fuimos y seremos Analía Fernández, Laura Grigoli y Tati Mesa, Cristian Miranday. Y del otro lado, Noelia Hernández, Cecilia Rodríguez y el operador Martín. Hoy nos operó Martín. Muchísimas gracias, Martín, por estar ahí con nosotros haciéndonos el aguante y aguantando esto que estamos haciendo, que estamos empezando a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Besitos para todos. Punto 1.